Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, son aproximadamente las 5 de la tarde en el hemisferio sur, el hemisferio austral, y hoy el programa de música ecléctica va a girar en torno a esas voces que vienen de la mano con las apuestas de música étnica, encarnada, como digo, en las voces y en las autoras y autores de las mismas. Petcateta miratona neilamate corona iame vemini dali oi more. Hemos escuchado en una primera instancia a Elina Duni en directo en Múnich, unas jornadas que se desarrollaron en torno a la música y la poesía. Y sin solución de continuidad, hemos terminado con Sabina Yanatu y Primavera en Salónica. Tras 15 años de investigación, el etnomusicólogo Marcel Sellier publica un disco titulado El misterio de las voces búlgaras, en el cual recoge, tras esos 15 años, una serie de temas pertenecientes al acervo cultural y musical de Bulgaria. El álbum lo interpreta la radio y televisión, el coro de la radio y televisión búlgara, que después se renombraría efectivamente como el coro de las voces búlgaras, y obtiene en ese año 1975 múltiples premios, ¿no? Caería en el olvido hasta que 1986, prácticamente una década después, se reconoce mundialmente a las voces del misterio, de las voces búlgaras, con varios premios, entre ellos un premio multitudinario que se les da en los Grammys. Después de esta singladura, bueno, pues es conocido mundialmente el coro del misterio de las voces búlgaras y colabora con diferentes músicos y músicas. Se soumrakem má duše se obrodí, už nehledá jen to marné přežití. Vzletí k oblakům, kde sladce může snít. Ve tmě najdu v ní hudbu, verše s trochou vůle. Zapomenu i na svá zklamání a ponořím se do kouzla ticha, do nocí modré, jak do hluboké. Eran Marta Tovherova y Tomás Liska en esta música que promovía el organismo estatal checo para promocionar, pues de esta forma, la República de Chequia y su magnífico acervo también cultural. Iva Vítová, la cantante y violinista checa también, como la anterior pareja de músicos que hemos oído, como digo, cantante y violinista checa que ha grabado en este caso para el sello FM, un compendio de temas que titula simplemente por el orden en el que se distribuyen a lo largo del disco 1, 2, etcétera, etcétera. Nosotros hemos oído el primero y el cuarto. Ah. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Veljo Tormis es un compositor de música coral estonio que entre el siglo XX y el siglo XXI realiza su mayor parte del trabajo en música coral basada en la tradición cultural estonia. Bueno, pues el Tormis Quartet toma la mano de Bello Tormis e intenta recrear todas sus composiciones a través de cuatro músicos, dos guitarristas y dos vocalistas. En concreto, Kadri Borant y Lizzy Coiscon en las voces, Jalk Soar y Paul Dani a las guitarras. Este cuarteto estonio recrea y reelabora las composiciones de Tormis en base a un tratamiento jazzístico de las mismas. Ooh. la potentísima voz de la cantante noruega Sidsel Edersen, que grabó en este caso para el sello ECM, esta serie de cantos, en este caso titulado Salmo. Thank you. A las voces Jenna de Tachenko, un ruso, y Zarina Koprina de la República Rusa de Yakutia en la zona siberiana. Una mezcla perfecta junto con la percusión de Andreas Berinianan Urumidis, es el percusionista. Una mezcla perfecta entre la electrónica y las tradiciones orales y vocales de esas zonas de tundra siberiana que se emplazan muy muy al norte, prácticamente ya en el círculo polar ártico. Pues estas sonoridades tan enraizadas en la naturaleza, en esos sonidos de la naturaleza perfectamente reproducidos a través de los artificios vocales de Gennadis y también de Zarina Koprina. Patience is more important now. Patience is more important now. Patience is more important now. Patience is more important. Areni Akbabian, la vocalista armenia, junto al percusionista Nicolás Stoker, que dan lugar a la ejecución de este tema que se llama Paciencia. Ooh. La voz de la cantante de origen mongol, Daikin Tana, afincada en China y que también, aparte de esas tradiciones orales de las estepas mongolas, incorpora los sonidos de las cuerdas chinas y también de esos violines mongoles que aparecen también en la canción que hemos escuchado. قصرناه على صرف الشمول وكأن الشمس في أثنائه ألصقت بالأرض خدها والسبا ترفع أديالا الربا ومحيا الجو كالسيف الثقيل حبذا منزلنا مغتبقا حيث لا ينظرنا غير الهديل والدجى يشرب صهباء الأصيل والدجى يشرب صهباء الأصيل Con John Bale y la voz de Amina Alawi despedimos hoy el programa Música Ecléctica. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito, que tengáis un muy buena tarde, un buen día, etcétera, etcétera, etcétera. Que os vaya muy bien. It's like talking to the stars.